1764, Córdoba 1339, Tucumán 973 y Neuquén 934. El represor Miguel Echecolás dijo que él no mató, sino que se batió en combate. Lo hizo al ejercer su derecho a expresarse en el juicio oral y público que se le sigue por delitos de lesa humanidad cometidos en varios centros de tortura del sur del Gran Buenos Aires. Yo no maté, señor. Yo batí en combate, qué distinto. Yo respondí a la agresión con el personal que tenía. Yo respondí a la agresión, que murieron muchos de los nuestros y también de esos pobres jóvenes equivocados o mal orientados. Eran seres argentinos también ellos, eran jóvenes. He hablado yo con padres de esos jóvenes y realmente me causaba dolor, hasta he llorado junto con ellos. Recordemos que este represor de 92 años que sigue pidiendo salir de prisión alegando problemas de salud fue condenado en varias oportunidades por delitos gravísimos como secuestros, torturas y asesinatos cometidos durante la dictadura. En esos juicios fue reconocido por testigos como quien los torturaba en persona. Uno de ellos fue el desaparecido Jorge Julio López, cuyo testimonio fue clave para la primera condena contra Echecolás. El juicio en el que el represor declaró ayer pasó a un cuarto intermedio hasta el martes, día en que se van a escuchar los testimonios de personas que declararon en juicios anteriores y que fallecieron. Vamos ahora a Córdoba, porque allí trabajadores y trabajadoras de la salud realizan hoy una jornada en reclamo de un aumento salarial mayor al que ofreció el gobierno provincial. Piden 50.000 pesos al básico. Nos informa una radio, Muchas Voces, desde Capilla del Monte. Se realiza hoy en la provincia de Córdoba una nueva jornada de lucha de las trabajadoras y los trabajadores de salud en rechazo a la propuesta salarial del gobierno provincial. Indamira Ponce, delegada de ATE Salud Córdoba, señaló que el básico es muy bajo y explicó el motivo del reclamo. Estamos con la multisectorial que se convoca desde Enfermeros Unidos de Córdoba y estamos organizando estas jornadas que están siendo planteadas desde todos los lugares de trabajo. Los agentes de salud que están ahora luchando con esto de la pandemia, poniendo todo en este tiempo que ha transcurrido, que son muchos meses al frente, atendiendo la salud de la comunidad. Y el aumento que nos ha ofrecido el gobierno, que ha estado en reunión con la multisectorial, ha menospreciado nuestro reclamo también, diciendo que somos una pequeña minoría insignificante, que tendríamos que dejar de causar como molestias, pidiendo aumentos de sueldo y haciendo reclamos que no estamos aceptando lo que ellos nos ofrecen. Nos ofrecen este irrisorio 9%, tenemos 28, 30 mil pesos, ese es nuestro básico. Todos los compañeros que están ahora con las licencias preventivas, la gente que se enferma, no cobra los extra que suman, entonces el sueldo queda debajo de la canasta familiar directamente y no alcanza para vivir. La jornada organizada por la multisectorial de trabajadoras y trabajadores de la salud se completará el próximo 10 de noviembre con una movilización a la Casa de Gobierno. El personal de salud está extenuado y que está pidiendo reconocimiento salarial. Nuestro pedido es de 50.000 al básico. No queremos bonos, no queremos ayudas extras que son temporales, pero no queremos más maltrato a nivel económico y estamos organizados para salir a la marcha y vamos al paro. El próximo día 10 de noviembre estamos convocando todo. Es una marcha que en realidad va a ser una caravana hacia el panal, donde esperamos poder dejar en claro nuevamente el rechazo total que tenemos por ese aumento que es, para nosotros es una burla, es una falta de respeto y no queremos aplauso, no queremos que el equipo de salud considerado héroe en esta pandemia, queremos que sea respetado, reconocido y pagado como corresponde, con un sueldo digno. Recomposición salarial urgente, pago del adicional por actividad en unidades críticas, fin de la precarización laboral mediante contratos, monotributos, becas o pagos por cooperadora, pase a planta de todas y todos los precarizados y residentes, son algunos de los reclamos de la jornada de hoy. Informó una radio Muchas Voces desde Capilla del Monte, Córdoba. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En Marco Juárez, provincia de Córdoba, escuchamos el informativo Farco en LUK 101.9, Radio Escuela Comunitaria Soberana y Popular. Aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de hoy, miércoles 4 de noviembre de 2020. En la edición estuvo Cristian Torres, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Servicio Informativo Farco. Ahora podés tener más. Llegó Cipago, la herramienta que te presentas cobrando desde tu celular, cuando quieras y estás donde estés, aceptando la tarjeta en tu comercio o enviando un link de pago.